pasionrojiblanca.com.mx. Respeto por Cruz Azul, pero creo que hicieron las cosas bien. Y en lo personal, bueno, te estrenas con Necaxa. Sí, la verdad, yo creo que sabemos contra qué rival jugamos, hicimos un buen trabajo. Se nos escapó el partido por un detalle, pero bueno, estamos para corregir y ojalá que el sábado podamos ganar. ¿Cómo ocurre a la plaza aquí en casa? Porque esos 3 puntos no se pueden escapar. Claro, sabemos que este sábado tenemos que ganar para bueno, aprovechar la fecha FIFA y ponernos bien en la parte física nuevamente. Y bueno, seguir así, seguir sumando, no perder, y eso es muy importante, ¿no? Hay que darlo todo, ¿no? Ya se viene una semana de descanso, pero pues a Atlas es morirse aquí. Claro, eso mismo. Tenemos que ganar para trabajar en una semana de descanso, trabajar bien y tranquilo y seguir sumando, que es importante, ¿no? ¿A qué sabe este punto en casa contra un rival, es cierto, muy complicado que nos cruzó? Y sabe un poco amargo porque yo creo que tuvimos una ventaja y por un detalle se nos escapa. Pero bueno, hay que corregir eso y el sábado tratar de ganar. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca están de entender la idea de Nacho Ambriz, de trasladarla ya al 100%? Yo creo que estamos cerca. La verdad que el profe está haciendo un buen trabajo. Los compañeros también estamos poniendo toda nuestra parte para que salga. Hoy tuvimos la oportunidad de ganar, pero bueno, lastimosamente no se da y ojalá que el sábado sí podamos ganar. PasionRojiBlanca.com.mx